El Papa Francisco hizo una profecía sobre la guerra en Ucrania, un viejo bulo del año 2015, o incluso anterior, ha vuelto a circular en redes sociales y en WhatsApp, afirmando que el Papa Francisco hizo una profecía sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia que estalló en la madrugada del 24 de febrero de 2022. La fuente es www.asiprensa.com. Las frases falsamente atribuidas al Papa Francisco han llevado a confusión a varios católicos. Por favor, oremos. Alguna revelación del Altísimo debe haber tenido el Papa Francisco, señala el inicio del bulo. En el mensaje falso se indica que el Papa Francisco alertó al mundo, sin especificar cuándo o dónde. Lo siguiente, la guerra en el Oriente Medio y ahora también en Ucrania y Crimea se convertirán en algo muy serio y se extenderán. Para detenerlas, debemos orar a Dios para que derrame su misericordia sobre el mundo y que el Espíritu Santo ilumine a los gobernantes a tener conciencia del bien y del mal y luchen unidos por la paz y el amor. También le pide a los sacerdotes que la Eucaristía sea sencilla y con amor. Continúa el mensaje. El bulo agrega, oren, oren, oren. Todos nos uniremos en oración todos los días, donde quiera que estés en el mundo, a tu hora preferida. Deja todo y reza tres veces el Padre Nuestro y tres Ave María. Oración para que Dios envíe su Espíritu Santo sobre la tierra. La península de Crimea, que pertenecía a Ucrania, fue anexada por Rusia en marzo de 2014, en el contexto de los combates entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas en el este del país. En el rezo del Ángelus del 24 de agosto de 2014, el Papa se dirigió al pueblo ucraniano, amenazado por una situación de tensión y de conflicto que no da señales de aplacarse, generando mucho sufrimiento en la población civil. Encomendamos al Señor Jesús y a la Virgen a toda la nación y rezamos unidos sobre todo por las víctimas, sus familias y cuantos sufren. He recibido una carta de un obispo que relata todo este dolor. Recemos juntos a la Virgen por esta amada tierra de Ucrania en el día de la fiesta nacional, dijo el Papa, en un mensaje distinto a lo que difunde el bulo. En diciembre de 2015, el Vaticano pidió a los fieles tener cuidado con las noticias falsas atribuidas al Papa Francisco, y exhortó a recurrir a las fuentes vaticanas para verificar la autenticidad de los mensajes atribuidos al Santo Padre. Entre los sitios web oficiales del Vaticano y del Papa Francisco figuran el Twitter oficial del Santo Padre @pontifex_es, Vatican News, el sitio web del Vaticano, la oficina de prensa de la Santa Sede, la página de Facebook de Vatican News y el periódico del Vaticano, el Osservatore Romano. Interesante, ¿verdad? Esperamos que la información te haya sido de utilidad. Te invitamos a que te suscribas a este canal. Dale me gusta, toca la campanita, y comparte. ¿Tú qué opinas?